Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Estamos en comunicación con el móvil de Caos Informativo, en realidad el móvil de Radio Caos. Radio Caos está totalmente movilizada en esta jornada de, bueno, la verdad que el movimiento estudiantil se está manifestando de diversas maneras. En este momento vamos a comunicarnos con la sede de Marcelo T. Alvear, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en donde están nuestros compañeros que trabajan en Función en el Lenguaje, ¿no? En el programa de Radio Caos. En este caso, haciendo de mobileros, el señor Julián Mónaco y Alejandro Pizera. Primero que nada, los saludo a ustedes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Santi? Estamos acá de recorrida por todas las facultades, analizando un poco, hablando con los centros de estudiantes. Y en este caso, estamos acá con Adrián Primerano, que es presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, de la Facu, para que nos cuente un poco cómo es la movida hoy, cómo fue la repercusión de la movilización, que nos hable un poco de la marcha y que nos cuente cómo va a seguir el plan de lucha mañana, pasado y todo ese tipo de cosas. Dale, escuchémoslo. Bueno, Adrián, la primera que te pregunto es que me cuentes un poco cómo estuvo hoy, cómo fue la toma, las repercusiones. Bueno, te cuento un poco cómo empezó desde anoche. Ayer hubo asamblea en las 13 de la facultad, en la que está en Ramos, Parque Centenario, acá y en la de Constitución. Y se decidió tomar la facultad en reclamo de edificio único para la facultad, no solo porque estamos divididos, sino porque en las 13 donde estamos totalmente hacinados, completamente a la merced de cualquier accidente, porque no hay ni luces de emergencia, ni plan de evacuación, ni salidas de emergencia, y es un peligro cursar en estas condiciones, y también el apoyo al paro docente de 96 horas que empieza hoy. La toma hoy estuvo muy tranquila, el paro docente viene muy fuerte, y en general nos sirvió a nosotros para que todos los compañeros que vayan viniendo, que no estaban enterados de la toma o no estaban enterados del paro, comentarles el porqué de la asamblea de ayer votó la toma, y cómo nos parece que tenemos que empezar a tomar medidas nosotros, junto con los docentes, para resolver los problemas, porque vemos que no hay solución por parte de las autoridades. Y hoy, durante el día, después de la toma, estuvieron haciendo asambleas, reflexionaron. ¿Cómo fue el tema? No, hoy durante el día lo que se estuvo haciendo fundamentalmente fue carteles, dibujos, comunicados de prensa, se atendió a los medios, se charló al respecto de un poco la política educativa que hay hoy por hoy en la Argentina. Hicimos comisiones de debate, pero fundamentalmente fue garantizar las actividades concretas de la toma, que son, bueno, la comida, las clases públicas, las carteleras, los carteles para la marcha. Compramos cascos, digamos, en forma irónica con respecto a que cursar acá hay que tener casco para protegerte de los escombros y de los derrumbes. Y nada, fundamentalmente fue eso la actividad de la toma, y en general fue muy buena, porque hay muy buena recepción de los compañeros que vienen a la facultad, porque todo el mundo ve que hay que tomar medidas y también ve que en general la educación está reclamando, como también se tomó filo, se tomó también arquitectura, también se había tomado ingeniería anoche, y en general se ve, digamos, es una cuestión de sentido común de que la educación pública se cae en pedazos y que tanto docentes como estudiantes estamos empezando a ver ese problema y empezando a salir a las calles para dar vuelta el asunto. ¿Con los demás centros de estudiantes que tomaron están en comunicación permanente? ¿Se hablan? Sí, bueno, por ejemplo, hoy estamos convocando a una marcha en común, junto también con los docentes y todos los centros de estudiantes que quieran participar, pero fundamentalmente con los que están en toma, que va desde Plaza Houssay al Ministerio de Educación a reclamar aumento presupuestario y resolución de todos los problemas edilicios de las facultades, y también de aumento salarial de los docentes, que obviamente depende de ese ministerio. La marcha es ahora, salen acá de Plaza Houssay hacia el Ministerio de Educación. Exacto, si está convocada a las 6, hay mucha impuntualidad acá en la facultad, así que seguramente salga a las 7, 7 y media, y estaremos llegando 8 y media más o menos al Ministerio de Educación. Y de cara a lo que es mañana, ¿hoy van a tomar la facultad otra vez? Bueno, eso no te lo podría decir, digamos, hay mucho ambiente y mucho ánimo de tomar otra vez para realmente poner en el tapete la discusión del edificio y presupuesto, pero lo vamos a decidir hoy en la asamblea, digamos, nosotros votamos una toma de facultad por un día y siempre al día posterior hacemos asamblea en la cual votamos si seguir con la toma o levantarla para seguir discutiendo con fuerza con los compañeros y tratar de trabajar para la próxima. no hay mucho ánimo de tomar de vuelta el día de la noche, pero se resolverá en la asamblea que hagamos en el Ministerio de Educación después de la marcha. Y de cara a mañana, dejando de lado la posibilidad de tomar o no, ¿hay alguna actividad programada? Nos dijeron que medicina, por ejemplo, a las 12 va a estar marchando, no sé si ustedes se van a alinear ahí. Sí, bueno, en la asamblea que tuvimos ayer, votamos un apoyo a la marcha de los compañeros de medicina, que bueno, justamente están también reclamando por gas para su facultad, y también pone en tapete que no solamente las facultades humanísticas, sino también las ciencias duras, como la medicina, tienen problemas de presupuestarios y de financiación, digamos. Julián, en el corto plazo, Julián, ¿cuál podría ser la manera de que ustedes vean que hay una voluntad de que esto se solucione? ¿Qué esperan ustedes o directamente no esperan que haya una voluntad de solucionarlo en el corto plazo? No, la verdad que somos muy, muy, muy escépticos de esperar una respuesta ni del decano de la facultad, Federico Schuster, ni del rectorado, del doctor Ayú, ni tampoco del gobierno. Nosotros venimos reclamando por el edificio hace ya muchos años. Venía reclamando generaciones anteriores a la mía por el edificio, y en general somos bastante escépticos de que el gobierno replantee cuál es el lugar de la educación en su política nacional, digamos. Hoy por hoy tiene un presupuesto y no vemos que lo vaya incrementando año a año, y que no vamos a dar vuelta a esa orientación con una toma, digamos. Nosotros lo que tenemos claro es que la toma es una medida en la cual nosotros apostamos a seguir sumando compañeros a la pelea. Queremos que las marchas sean cada vez más grandes, que las tomas cada vez más masivas, en la perspectiva de poner en pie un movimiento estudiantil a nivel de toda la UBA y de todo el país, que pueda, digamos, empezar a discutir cuál es la importancia que tiene la educación a nivel nacional, y que se rediscuta, digamos, el presupuesto para asignarse, y que obviamente impulse toda la alternativa de que las empresas discutan los planes de estudio, digamos, y qué tipo de... programas tienen las carreras, digamos. Julián. Sí, vale. Bueno, me dejás... Ahí la palabra de Adrián Primerano del centro, no sé si vos querías hacer alguna pregunta. Sí, déjame si podés pasármelo un segundito, que quiero saludarlo y, bueno, además para hacerle una pregunta. Dale, te paso con Santiago. ¿Hola? Hola, sí, Adrián, ¿cómo estás? Mi nombre es Santiago Can, soy de acá de Caos Informativo, estoy en el Estudio Central. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en realidad mi pregunta viene porque no sé si estás enterado que, bueno, además de que de este móvil que estamos haciendo con vos acá, venimos realizando durante toda la jornada una jornada especial a través de la radio, intentando conectar a todas las facultades y a los secundarios. Así que, bueno, queríamos también hacerte partícipe de toda esta movida que arrancó, en nuestro caso, con la toma en Ramos, porque somos estudiantes de comunicación nosotros. Y bueno, así que bueno, vos también sos estudiante de comunicación. Así que bueno, te cuento, nosotros arrancamos esta serie de boletines especiales hablando con Santiago González, también presidente, ¿no? Del centro. Así que bueno, nos parecía también que estaba bueno que una visión así desde Marcelo T, desde otro lugar, desde el lugar donde nos empujan, ¿no? Porque de alguna manera nos están separando, nos están queriendo disgregar. No sé cuál es tu visión ante todo esto, porque hoy hablábamos también con gente de Filo, gente de la FADU, y la verdad es que hay como un espíritu de realmente querer ponerse de pie todos y mancomunar estas luchas. Sí, en general, a mí particularmente me parece que todo el sector educativo se está replanteando, digamos, cómo empezar a discutir de cara al gobierno, digamos, cuál es el lugar que tiene la educación, porque si vos ves a nivel nacional... Hubo paro de maestros en varias provincias, en Buenos Aires fue muy fuerte, ahora se vino y hubo un acuerdo, hay que ver si es acatado por toda la base de docentes. Hoy hubo paro en Capital, hubo más de 10 colegios tomados la semana pasada, hubo marcha de colegios secundarios, y anoche, bueno, se tomaron 3 facultades, 4 si contamos ingeniería, y me parece que sí, digamos, se está replanteando un poco cuál es el lugar de los docentes y los estudiantes en la discusión de la educación, y obviamente tenemos muchas expectativas de que se siga sumando facultades, colegios, sindicatos docentes a esta pelea, porque vemos que por la educación está venía abajo, y que si no entra con todo el momento estudiantil y el momento docente a dar esta pelea, caemos, digamos, otra vez en la perspectiva de que la educación se siga cayendo a pedazos en todo el país. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Adrián Primerano, presidente del Centro de Estudiantes. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, gracias. Bueno, Julián, para despedir el móvil, muy interesante la postura también de Adrián Primerano, ¿no? Para ampliar un poco estas visiones. Estamos sumando siempre voces, siempre visiones y siempre estudiantes o trabajadores docentes, gente de la educación. Así que bueno, desde allá decime cómo es el panorama para la marcha, ¿no? ¿Cómo ves la convocatoria? Y bueno, para irnos despidiendo, para ver, después bueno retomar esta cuestión ya de lleno cuando estén marchando. Claro, te digo que interesante primero la palabra de Adrián, porque nos contó más un hecho puntual, toda la problemática general, y con una visión un poco más amplia que el hecho puntual de la toma de hoy. Y en segunda, sí, está acá, están las calles cortadas, hay mucha gente, la verdad que hay 400 o 500 personas alrededor de la facultad pintando murales, preparando todo lo que tiene que ver con la marcha, como decía Adrián, el tema de la comida, de la organización que nos estaba contando. Bueno, compraron gorros también para hacer estos tipos de gorros que son los obreros, ¿no?, las construcciones, para hacer una movida medio irónica. Una vez que están todos ya preparados, creo que en media hora más o menos van a estar saliendo para la marcha, y con muchas ganas de tomar de nuevo, nos decía Adrián, muchas ganas de tomar de nuevo la facultad hoy, con muchas ganas de ir para la marcha. Bueno, entonces recordémosle a todos los oyentes que todavía nos están sintonizando desde estas redes que se están tejiendo, no solo la página de Radio Caos, porque nos enteramos que están levantándonos en foros y se están haciendo circular vía mail. Así que bueno, desde allá entonces me decís que por lo menos media horita más tienen para llegar y bueno... Y, sí, tranquilo, media hora más y un poco más también. Aparte, lo importante es que estén todos, no importa cuando sea. Me parece muy muy buena tu reflexión, Julián. Te agradezco mucho, le agradezco a Alejandro Pizarro también, que está con vos ahí en la producción del móvil. Muchísimas gracias. Ahí teníamos entonces el móvil con Alejandro Pizera en la producción, con Julián Mónaco haciendo la entrevista, Adrián Primerano, y bueno, y no renovando, ¿no?, este tema de que en realidad no es solo ir a la marcha en el momento justo, no es solo la hora, es la intención, es apoyar esta lucha, es hacerse visibles, ¿no? Y realmente unirnos, plegarnos en este caso a la convocatoria de los docentes. Y bueno, recordamos a todos los estudiantes de ciencias políticas, de trabajo social, de relaciones de trabajo, de todas las carreras de ciencias sociales, que va a haber una asamblea posterior. Así que bueno, estaría muy, muy interesante para los que vivan cerca, para los que están... pueden llegar tarde, están saliendo de trabajar y que todavía están en el trabajo y de repente alguien del trabajo les mandó el mail y les dijo sigan en la sintonía de Radio Caos, que están siguiendo el conflicto. Bueno, acérquense y sean partícipes también ustedes de esta lucha, de esta movilización de los sectores estudiantiles, ¿no? Bueno, nos vamos nosotros en este pequeño y no tan pequeño, en este caso si es un poquito largo, ¿no? Boletín, nos despedimos hasta el próximo, que va a ser en un rato nomás. Con la palabra, me parece que de un docente, en este caso Santiago Gándara, de la gremial docente AGD de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Muchas gracias. En la producción, otra vez, Federico Lada, Santiago Can es mi nombre, y seguimos en la sintonía de Radio Caos. www.radiocaos.com.ar